Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, geonófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra en la edición semanal, el Geocast semanal del 7 de mayo del 2015. Ya ha empezado el invierno aquí en El Salvador, podríamos decir, porque hoy ya hace un día de lluvia fina, pero bueno, por fin ya se ha ido el calor, ese sofocante y sobre todo el polvo que hay cuando está todo seco. Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí a ver si contamos un poco unas cuantas noticias de la actualidad geológica y para adelante. Uh-huh. Aquí yo lo que tengo es un calor aquí en Sevilla, una primavera ya súper calurosa. Pues ¿ah, yo sí? tengo un par de noticias sobre el terremoto, sobre mapas que han ido sacando. Tengo que comentar por encima un poco de una nave rusa que les ha fallado y que están esperando, que tenía que estar reentrando en la atmósfera durante el día de hoy, como a más tardar. Para variar, tengo una cosa del fracking también y tengo unas dos últimas noticias para mí espectaculares, asombrosas. Así que nada, ahí te dejo. Bueno, sorpréndeme. Bueno, yo hoy... tengo... Sí, dime. No, digo que hoy además te toca empezar a ti, o sea que dinos qué tienes tú y... Bueno. A ver si nos ajusta, porque veo que tenemos varias cosas que comentar. Yo lo primero es, bueno, una nueva, digamos, competencia a SpaceX, Amazon y tal. Pues ahora se ha puesto el de Amazon también con el tema. Luego os quiero hablar de los Peritons en Australia. ¿Qué es esto? Bueno, es un radiotelescopio que hay en Australia que detectaba cosas raras y ya han averiguado qué era. Y es muy curioso y os lo voy a comentar. Y luego un estudio que ha salido que vincula el meteorito que extinguió o que se asocia con la extinción de los dinosaurios de hace 65 millones de años con los traps del Deccan. Y si ya se queda tiempo, que lo dudo, vamos a comentar muy por encima un manifiesto que se ha firmado en Change.org de 77.000 científicos pidiendo la reentrada de España a un par de proyectos científicos a tiempo. Así que creo que empiezo yo, ¿no? Precisamente. Sí. Con esto de la Blue Origin, vamos a empezar ya a compartir aquí pantallas. A ver si no me pierdo. Aquí ahora. Bien. Hoy me está haciendo cosas raras este Hangout, yo no sé si es la conexión. Bien, mientras voy hablando, para los que estéis en YouTube, os voy dejando un vídeo de fondo de la cápsula que, bueno, la empresa Amazon, creo que todo el mundo la conoce, de Jeff Bezos. De hecho, yo tengo un Kindle Fire aquí haciendo publicidad. En fin, ha fundado, tiene una compañía que se llama Blue Origin. Blue Origin va a ser como poner al servicio privado y al público en general los viajes espaciales, ¿no? Los que estáis en YouTube ya estáis viendo cómo está despegando la Blue Origin, que consiste en un cohete que se llama New Shepard y la cápsula New Shepard, que va acoplada y donde puede ir tripulada. Si bien cuando hablábamos de SpaceX veíamos que eran cápsulas que llevaban abastecimiento a la Estación Espacial Internacional y luego reutilizaban el cohete, ¿no? Ya hemos visto que no han tenido éxito todavía. ¿Qué quiere hacer Jeff Bezos y con este Blue Origin? Poner personas en esas cápsulas que hagan vuelos suborbitales. Estamos hablando de unos 100 kilómetros prácticamente de altura y recuperar, y esto es similar a lo que SpaceX quiere hacer, recuperar el cohete New Shepard. Los que estáis en YouTube todavía estáis viendo cómo está elevándose. Voy a avanzar el vídeo para que veáis el momento en que se desacopla la cápsula del cohete y esa cápsula luego desciende con paracaídas hasta aterrizar, ¿no? con un impacto no muy suave, por cierto. Aquí en YouTube ya veis que se ha desacoplado, ahí Vicente me confirma. Veis el cohete y la cápsula que va a descender. Sí, sí. Voy a avanzarlo. Aquí ya veis la cápsula que va a descender con los paracaídas, supuestamente pues ahí iría, este vuelo que han hecho es el primero, no va tripulado todavía, era el primer vuelo de prueba. Ha sido éxito a medias porque, bien, la cápsula pues ha hecho su vuelo suborbital y ha regresado a Tierra, pero la intención de recuperar el cohete New Shepard ha fallado. Como también en SpaceX todavía no lo han conseguido, para que haya la complejidad del asunto. Voy a pasar a la página blueorigin.com, que es donde ellos tienen toda la información, solo para mostraros lo que se ha hecho, Vicente, me confirmas, ¿eh? Aquí está la cohete New Shepard con la cápsula y mediante el ascenso parabólico, en cierto punto se separa la cápsula del cohete. La cápsula sigue otra trayectoria parabólica hasta que, bueno, se le abre el paracaídas y desciende. Y, a la vez, el cohete sigue una trayectoria con una parábola menor, pero la idea es descender también mediante, luego, aterrizar y depositarse mediante unas patas, ¿no? Digamos, que se abrirían y se depositarían sobre el terreno. Aquí podéis ver mucha más información en la página de Blue Origin, incluso cómo la parte superior tiene unos sistemas de control de verticalidad, ¿no? Y luego estas patas para ya depositarse en tierra. La verdad es que la competencia ya ha empezado, ¿no? Ya hablábamos de SpaceX y ahora tenemos ya la Blue Origin también ahí en competencia. Así que, bueno, esta es mi primera noticia. Veremos cómo sigue avanzando todo este tema. Muy bien. Pues yo iba a hablar primero del terremoto, pero como lo has puesto así, has hablado de esto, voy a hablar de una noticia de un cohete ruso, que una nave rusa que estaba destinada a la Estación Internacional, Espacial Internacional, y que lanzaron la semana pasada y que ha tenido problemas y han perdido el control. Han perdido el control y han perdido el contacto. En un principio no va a suponer ningún problema ni para los astronautas ni para la Tierra, pero estaba previsto que entre el hoy es jueves 7, estamos hablando el jueves, pero entre el martes y el jueves tenía que entrar en la atmósfera. No es peligro porque estas cápsulas están previstas para que cuando lo vacían de todo los astronautas en la Estación Internacional, las llenan de basura y las vuelven a lanzar a la atmósfera y en la reentrada se queman totalmente, ¿no? Pero lo que ha pasado es que han perdido contacto y, de hecho, a ver si tengo por aquí qué es lo que llevaba. Lleva 3 toneladas de comida, combustible, oxígeno, partes móviles o partes sueltas para reparaciones y, obviamente, experimentos científicos para la estación espacial. Obviamente todo esto se va a perder. Para comparar un poco también con lo que estamos hablando de cómo funcionan, pero claro, estamos hablando de la estación internacional y que no es un peligro para los astronautas que ahora mismo están allí, que tienen suministros de sobra y, de hecho, está previsto que el siguiente, no sea antes del 19 de junio, pero vamos, estamos hablando para el 19 de junio, con lo cual ahí estamos pendientes de a ver si se ve algo, no se ve algo o qué es lo que pasa. Bien, yo te he ido perdiendo la señal, mi conexión hoy es pésima, espero que tu parte de Google Hangout la haya recopilado. Voy a seguir yo con la siguiente noticia, ¿no? De lo que comentaba, esta es una historia, es una curiosa historia de un radar, telescopio, ¿no? Radar, radiotelescopio, que está situado en Australia, en el Parkes Observatory, y os voy a compartir, mientras internet nos lo deje, el radiotelescopio que estaba detectando unas frecuencias un poco extrañas desde el año 1998. No sé si lo puedes ver ahí, el radiotelescopio, Vicente. Sí. Y, bueno, estaba, como digo, recogiendo unas radiaciones un poco extrañas, emisiones, unos pulsos de radio que parece ser que se conocen con el nombre de peritons, ¿eh? Y lo raro de esta frecuencia es que se situaba en el 1.4 gigahercios. Inicialmente creyeron que se trataba de tormentas eléctricas, rayos, pero lo curioso era que solo se quedaban registradas esas señales como un par de veces al año, siempre era de día y cuando el radioscopio siempre estaba enfocado, digamos, hacia la misma dirección. Así que esto era muy, muy raro, ¿no? No sabían qué estaba pasando y se le ocurrió a Emily Petrov de la Universidad Tecnológica de Swinburne instalar unos interferómetros en el radiotelescopio para detectar mejor estas señales. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Pues vio algo muy curioso. Vio que aparte de o junto a esa pequeña señal de 1.4 gigahercios había un pequeñísimo pulso, y os lo voy a compartir porque esto ha sido un artículo que al final se ha publicado, Identifying the Source of Peritons at the Parkes Radio Telescope. Bien, es un artículo respecto a ese problema con todas sus grafiquitas y todo aquí. Bueno, los que estén en YouTube ya lo estáis viendo, pero me interesa compartir esta gráfica que es la que muestra las horas del día en que se recibía este pulso. Estamos hablando entre 10 y 3 de la tarde, un pulso en violeta cercano al 1.4 gigahercios con uno junto con uno de 2.4 y ya muy cercano al 2.5, ¿no? Y ese de 2.4 es lo que les dio el click, ¿no?, a este Emily Petrov para a poder identificar más claramente qué podía ser eso. ¿Sabes qué emite una frecuencia de 2.5 gigahercios? A ver, sorpréndeme. Un microondas. No te creo. Resulta que estaban detectando las ondas emitidas por un microondas. Pero te preguntarás, me acabas de decir que lo que estaba detectando era un 1.4 de frecuencia. Pues resulta que alguien en algún edificio anexo al radiotelescopio, cuando ponía el microondas, y hemos visto a qué hora se detectaba, ¿no?, y casualmente los días que enfocaban hacia ese lugar son las horas de la comida, ¿no?, entre 10 y 3 de la tarde. Y alguien que ponía a calentar su comida abría el microondas antes de que llegara a terminar de tiempo, ¿no? Pones, no sé, 2 minutos para calentar y esperas que se apague. Pues no, alguien abría mientras estaba funcionando todavía el microondas, con lo cual eso correspondía a ese primer, a ese pulso de 1.4 que significaba que se abría cuando todavía estaba funcionando el microondas, ¿no? Entonces, gracias a Emily Petrov, instaló estos interferómetros, han descubierto pues que la señal, una señal que, como digo, desde 1998 estaba recogiéndose pues un par de veces al año en este radiotelescopio, y han podido ver que el origen era un microondas, ¿no?, cercano a los lugares. De hecho, hay normativas que impiden el uso de celulares y otros aparatos, ¿no? Y bueno, a partir de ahora quizá van a prohibir el uso de microondas cerca de los radiotelescopios, o que deje que se acabe el tiempo para calentar la comida y no abran antes el microondas. Pues yo creo que si no son capaces de decirnos con el radiotelescopio y con todo ese dinero que se han gastado, qué es exactamente lo que estaba comiendo el tipo, no vale para nada el estudio. Bueno, tendrías que ver, no tengo aquí los comentarios que había en la noticia. Pero bueno, me los voy más. Sí, bueno, eran cosas, algunos decían, bueno, la noticia aquí es que un microondas haya durado 20 años. Es de los obviamente no. Bueno. No creo que fuera el mismo microondas todo el tiempo, ¿no? Sino que era la situación, pues, que en ese lugar, pues se comía y se calentaba, ¿no? Y bueno, los comentarios que ha habido respecto son interesantes. También ha habido alguno que criticaba, ¿no? Planteáis la noticia como que todos los científicos son unos inútiles, que no han sido capaces de saber cuál era el origen. Bueno, tampoco hay que exagerar. La verdad es que sí sabían en la noticia, y no lo he mencionado, sabían que era algo de origen terrestre y alguna interferencia. Entonces ellos, en su análisis, ya obviaban, o sea, sabían que algo de origen terrestre, si lo sabían, era el origen, ¿no? Pero bueno, pues quizá porque ya sabían que no era algo proveniente del exterior, no quisieron profundizar más hasta que, bueno, este Emily Petrov, pues se le ocurrió, pues, poner ese interferómetro, y bueno, ha dado para un artículo, es el que estamos viendo, los que es YouTube, pues es el que estáis viendo ahora. Así que bueno, noticia curiosa, ¿no? Bueno, continúo yo, ¿no? Voy a continuar con una sobre el terremoto de Nepal. Bueno, todos estamos siguiendo, supongo, las noticias con el número de víctimas un poco. Yo me voy a centrar un poco más en la parte un poco más técnica. Me han llamado la atención un par de estudios. Estoy poniendo uno aquí que está publicado en la American Geophysical Union sobre unos modelos de deslizamientos, ¿no? Lo primero que hay que decir que, bueno, han sido las réplicas y eso, pero bueno, lo que sí que se puede constatar, como vemos aquí en un mapa del USGS, donde está aquí el epicentro, que como bien citan los autores del estudio, la propagación del terremoto y las zonas afectadas no ha sido simétrico, como muchas veces pasa, sino se ha dado más hacia la zona sureste del epicentro, afectando, digamos, más a la zona de Kathmandú y alrededores, ¿no? Que no es una distribución, digamos, simétrica, ¿no? Que no tanto para el oeste y el noroeste, ¿no? Entonces, a partir de esto, seguimos viendo, por ejemplo, una fotografía de uno de los valles de Nepal, donde podemos observar, pues, las laderas, que algunas tienen terrazas, pero son escarpadas, donde también se explica en el artículo que también es donde se encuentran a los pies de estas o a media ladera las localidades, pueblos, villas, como queramos llamarlo, y que, por tanto, que tienen una alta susceptibilidad a sufrir este tipo de, a sufrir deslizamientos y a verse afectados, ¿no? Que puede ser que un deslizamiento en estas zonas, con estas localidades aquí, pues puede ser desastroso, ¿no? Vamos aquí al primer mapa hecho por Tom Robinson de la Universidad de Canterbury. De acuerdo, ya lo primero que nos dicen es que los datos de partida son los que son, ¿eh? Entiendo que esto será con el ArcGIS, con la geología, con un mapa geológico, con pendientes, poco y alguna cosa más que pueda tener, pero no con datos de campo, porque entiendo que hoy, ahora mismo, es imposible. Lo que sí que se ve importante aquí, tenemos el epicentro, tenemos aquí a Kathmandú, y vemos que hay dos zonas importantes más susceptibles de sufrir deslizamientos. Una justo al norte de Kathmandú, las montañas más altas, y otra, un par de cordilleras aquí, una zona muy ancha al sur de Kathmandú. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante de esta zona? Lo importante de esta zona es que, como podemos ver en el siguiente mapa, lo que estáis viendo, Kathmandú, estas son las montañas, ¿de acuerdo? Aquí está Kathmandú y aquí es donde estaba en esta zona sur, ¿no? Son las carreteras. Kathmandú prácticamente todo el acceso que tiene, ahora es por carretera, hemos visto que están colapsados y ahí, o el acceso para las pequeñas poblaciones y toda esta zona de aquí, parte de Kathmandú y su zona de aquí, digamos, la comunicación con otros países y con el resto del mundo por vía terrestre es lo que posiblemente esté totalmente afectado por estos deslizamientos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco el panorama. Aparte de que, aunque no se ve muy bien, no sé si se puede ver en la imagen de YouTube, yo lo veo aquí un poco porque los colores no son los mejor, también hay carreteras en amarillo, muy pocas en la zona montañosa, que coinciden con la zona norte, que también estarían afectadas. Esto por un lado, ¿no? Como también con esto se puede, ya antes de ir, ya tener cierta información. Y por otro lado, no sé si lo estás viendo también, la NASA, a través del proyecto ARIA, ha presentado un mapa de deformación de superficie, ¿no? Que lo podemos ver aquí. Está también un poco más centrado en esta zona que decíamos noroeste. Pero bueno, para que nos veamos así un poco a la idea. Así que nada, seguiremos pendientes de las demás noticias y de alguna cosa más. Sí. Oye, eso que, bueno, no lo he leído, que mencionaban que el Everest se podía haber cambiado de altitud o es yo no posible he leído, de altura. No lo sé, no he leído nada, ¿no? No sé. Ah, no lo he leído. Bueno, queda pendiente. Sí, yo no. Lo he sí medio cruzado en algún titular, pero como no he leído la noticia entera, no sé qué ha podido pasar. Pero bueno, vinculado un poco con el tema este de formaciones, ¿no? Que comentas, que sí, todo es que este temblor. La verdad es que lo del mapa de formaciones lo he encontrado justo antes de entrar y lo he visto muy por encima y no, el artículo no me lo he leído. El de los deslizamientos sí, de todas los tenéis en el Delicious para aquel que lo quiera consultar más. El de deslizamientos es muy cortito, realmente están ahí los mapas, pero me parece interesante que ya con el ArcGIS, con la información, con el ArcGIS o con un GIS, mejor dicho, y con la información que se tiene de mapas geológicos, todas estas cosas y el conocimiento, ya puedes hacer mapas de susceptibilidad y de vulnerabilidad, ¿no? Que eso es lo que me parece interesante y para ver a qué zonas son más interesantes ir a trabajar, ¿no? Eso es lo que también quería remarcar un poco. Muy bien, vale, pues voy a seguir yo con el estudio de Mark Richards, os lo voy a compartir porque está accesible en el The Geological Society of America, en su boletín, que, bueno, Mark Richards es de la Universidad de Berkeley y este estudio, bueno, todos hemos oído hablar del impacto del meteorito hace 65 millones de años en la zona del Golfo de México que lo asocian a la extinción de los dinosaurios. Entonces, ya Mark Richards en este estudio, por cierto que ya anteriormente ha ido publicando cosas referentes a este tema, pero vincula este impacto con una serie de erupciones en la zona de la India que se conocen como los traps del Deccan. Estos parece ser que pues como son unas coladas inmensas, ¿no? de lava y que se vincula a su emisión al impacto de este meteorito. Hay muchas teorías de que solamente el impacto del meteorito no pudo haber acabado con la extinción, no solo que supuso la extinción de los dinosaurios, sino mucha, esta es la más famosa, pero fueron muchos más animales y foraminíferos también que se vieron, que desaparecieron, ¿no? En el famoso límite, por cierto, el límite KT, ¿no? Que marca ese límite KT marcado por la erupción, perdón, por el impacto del meteorito. Ahora me estaba acordando de un capítulo de, no sé si tú ves la serie esta Elementary, Sherlock Holmes y Watson, la nueva serie. Le he visto alguna vez, sí. Pues hay un episodio, ya me estoy yendo por las ramas, pero hay un episodio que creo es el 14 de la segunda temporada que va sobre fósiles y sobre paleontología, hay un asesinato, y mencionan algo que tengo que investigar y lo estoy comentando aquí a saco, que se llama la Dead Clade Walking. Y es que por encima de este límite KT, que se supone que que sobre ese límite se produce la extinción de masiva, ¿no? Porque no aparecen restos. Pues se encuentran un fósil de dinosaurio por encima de este límite KT. Y bueno, esto es una Dead Clade Walking, que es que no sé si se lo han inventado para el capítulo o es algo que realmente existe, como hay muchas teorías por ahí rondando. Entonces es algo que voy a investigar y ya comentaremos en otros programas, la Dead Clade Walking, si alguien sabe más sobre esto, que nos lo avise. Yo voy a investigar por mi parte. Bueno, regresando al estudio. La teoría de Richards asocia el impacto del meteorito con una, y esto aquí ya voy tirando piedras para Pedro Castiñeiras, porque en esta zona de la India ya existía pues una zona de magmatismo importante con una pluma bastante importante ya de actividad, pero el impacto de este meteorito, lo que causó, y menciona el artículo, no en el artículo propio, sino en la noticia del Science Daily, y aquí veis un poco el gráfico, me confirmas, Vicent, de sí. que actúa como si os imagináis una campana, ¿no? Y le dais un gong, una vibración en la Tierra que activaría que ese magmatismo o esa pluma se activara y empezara la emisión más fuerte de lava. No estoy siendo nada técnico, pero espero que la explicación se entienda, ¿no? Hay diferentes evidencias que plantea Mark Richards para hacer este vínculo. Algunas son de carácter general, como por ejemplo que, según Richards, existe una emisión de magma general cada 20 o 30 millones de años, ¿no? De estas plumas que ascienden, esto, bueno, lo dice Richards, generando todas estas mesetas de lava, ¿no? También que 4 de las 6 últimas extinciones masivas coinciden con erupciones masivas. Y otra que fueron a datar y a recoger muestras de estas zonas del Traps del Deccan y ven diferencias entre las lavas anteriores al impacto del meteorito y posteriores, con lo que esa diferencia química podría suponer pues que, por ejemplo, una aceleración o una mezcla en el magma, ¿no? Y que cambiara la composición química a raíz de este impacto. Bueno, es interesante, se plantea este vínculo y también me ha parecido curioso, ¿no? Que vincule 4 de las 6 últimas extinciones masivas con erupciones masivas, ¿no? También sabemos toda la cantidad de dióxido de carbono que se emiten, ¿eh? Si ya un solo volcán causa cambios en el clima y en la composición química, pues imaginaros una zona vasta de terreno emitiendo cantidades ingentes de lava. Le tiro la piedra a Pedro, que seguramente conocerá mejor quizás este tema de los Traps del Deccan y este vínculo con el meteorito y quizá nos hable en alguna sección o nos lo aclare y lo comentamos en el siguiente programa. Así que, por mi parte, vale. Hasta aquí la noticia. Habría más cosas que comentar. Tenéis el artículo accesible en la página del boletín y os la voy a poner ahora en el Delicious para que podáis leer el artículo original. Pues nada, muy bien, continúo y voy a ir rapidito terminando con una de fracking. Me llama la atención que es del Washington Post, que hace un par de semanas creo que también sacaron una noticia del Washington Post, que tengo la sensación de que no son muy pro-fracking. Bueno, hablan de que van a empezarse a hacer los mapas de terremotos, digamos, inducidos o sí, ¿no? ¿Cómo lo llaman? ¿Inducidos? Lo decían, sí, ¿no? Inducidos. Dice que hay mapas que marcan 17 puntos calientes, que entre ellos están Oklahoma, Kansas, Texas, Ohio, Arkansas, Alabama, Colorado y Nuevo México. Y lo que es interesante también, o sea, dicen que los del USGS han decidido que van a hacer, ahora os enseñaré, lo tengo esto aquí en grande, los del USGS van a hacer mapas cada año, lo van a sacar este año y lo van a actualizar todos los años. Y una cosa interesante que dicen es que el proceso de fracking en sí es capaz de inducir terremotos de lo máximo que se ha registrado, 4, y que con la reinyección de las aguas residuales de los subproductos del fracking se han dado lugar hasta terremotos de 5,6. Y aquí estamos viendo, para los que estáis en YouTube, el mapa de dónde es esto, de creo que es de Oklahoma, ¿de acuerdo? Oklahoma, ¿no? Sí, donde estamos viendo la inyección de agua de desecho inyectada, ¿vale? Que son los puntos más marrones, ¿no? Las zonas así y tal. Y la magnitud de los terremotos y la cantidad de terremotos, ¿no? También esto es la cantidad de terremotos por año. Esto no está dentro de este mapa, lo que van a empezar a sacar. Vamos a intentar en el programa que por ahí de de agua contaminada por el fracking, pero era un poco raro porque era muy poca cantidad y se había hecho con un análisis químico de mucho detalle. Así que nada. Y vengo con mis dos curiosidades. ¿Tú sabes cuáles son la cueva de Ruby Falls? Está en Tennessee. ¿Te suena de algo? No. Pues te voy a decir que está localizada a 341 metros de profundidad, debajo de la montaña Lookout, me parece, en Chattanooga, en Tennessee, y que es ya tiene el dudoso honor, pero para ellos se ve que están orgullosos, de ser la cueva comercial más profunda de América y que tiene además la cascada subterránea por otro, y es porque le han metido wifi en toda la cueva. ¿Qué te parece? Ya puedes estar allí. Wifi en toda la cueva. Está completamente conectada, está actualizada y wifi para los turistas que vayan, también para el sistema de vigilancia, pero te lo venden como wifi en la cueva para todos los turistas. Así que, bueno. Pues mira, no me van los efectos de sonido, pero aquí pondría un clink, clink, clink, clink. Y para terminar, voy a ver si puedo compartir esto. Quiero poneros un vídeo de, para todos los que os gustan los coches, los Corvette en el Museo Corvette en Estados Unidos. ¿Esto va a ser geológico? Esto es geológico. Espérate si consigo. Sí, vamos a ver si lo consigo poner. Me dice si se ve. Vamos a ver si se ve. El museo, ¿ves? El Corvette, el Museo Nacional de Corvette, vamos, estamos viendo, para todos aquellos que os gusten los coches, me parece, es muy interesante este vídeo, o sea, no sé si hay que avanzar un poco. No hay que esperar. Ya lo habías puesto, No, este no lo había puesto, estáis viendo lo que estáis viendo en YouTube, una pequeña dolina que se genera justo en el medio del Museo Corvette. No había puesto a unos bajando de un autobús que desaparecen, pero este no lo había puesto. Para imaginaos lo que estáis viendo, impresionante, ¿eh? Impresionante todos los Corvette en medio del Museo Corvette. La cara que tienen los americanos, ¿eh? Dura 4 minutos, sale gente llorando, no lo quiero poner más, pero bueno, eso era lo que quería enseñároslo. Y yo creo que con esto ya hemos terminado el programa de hoy. Creo que estamos en hora. Así que sí, solo una mención. Bueno, no se haya grabado todo el audio bien porque hemos tenido problemas en la conexión durante la grabación y a ver si se ha grabado todo el audio correctamente. El anuncio que quería hacer es que estamos implementando ya desde este mes el boletín GeoCastaway. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser un método para que estemos más en contacto con todos los geonáufragos, con todos vosotros. Y ahora que tenemos más contenido, tenemos la videoteca, tenemos los sismos, el mensual, el semanal, a veces publicamos vídeos en YouTube. Tenemos tanto podcast como vídeos. Para que no os perdáis ninguno de los contenidos, os podéis suscribir a nuestro boletín en nuestra página web, ya lo veréis, geocastaway.com, y ahí hay un pequeño banner que pone boletín Geocastaway, y os enviaremos un correo al mes, no os preocupéis, va a ser un correo al mes, no os vamos a saturar de spam, y con todo lo que se ha producido ese mes, con los links a las videotecas, al mensual, a los semanales, a los sismos y si hay vídeos adicionales o entrevistas, a todo el contenido que hayamos generado, os enviaremos un único email mensual para que no os perdáis nada. Así que vosotros mismos, si entráis en geocastaway.com, clicáis al banner y solo os pedirá el nombre y el correo electrónico a donde queréis que os llegue ese boletín, un boletín al mes. Y bueno, esperemos que... Es una manera de estar también más en contacto con vosotros y que todo el contenido que generamos, pues a veces uno no está atento a todas las redes sociales o no está suscrito al canal de YouTube, cosa que os recomiendo, o no está suscrito al podcast, cosa que os recomiendo, pero para todo lo adicional, pues también este boletín que os llegará una vez al mes. Este es el anuncio que os quería hacer ya desde este mes de mayo. Y a final de mes enviaremos el primer boletín con todo lo que hemos generado de contenidos. Y sin más, os emplazamos al siguiente semanal, ¿no, Vicent? La semana que viene. Sí, señor, la semana que viene. Venga. Adiós. Adiós.